six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Pues buenas tardes, amigos. Sentimos haberos interrumpido esta música tan maje, tan estupenda que estabais escuchando. Pero volvemos otra quincena más, la nave de los locos, Onda Barataria. Hoy miércoles 6 de febrero de 2013 y estamos abarrotados. No cabemos más en el estudio, no cabe un alfiler. Hoy vamos a tocar diversos temas, vamos a contar con nuevos colaboradores y por lo demás las secciones van a ser las mismas. Voy a presentaros en primer lugar, aquí a mi izquierda, a una de las nuevas habitantes de la luna, del programa, que se llama Montse. Montse, buenas. Hola. ¿Crees que nos vas a contar hoy, Montse? Voy a contar un cuento. ¿Un cuento? ¿Y nos puedes adelantar algo o es un secreto? No, es un secreto. Eso. Luego. Bueno, en segundo lugar tenemos a Nacho. Nacho, buenas tardes. No, soy yo. Pues esperar un segundito, que como tenemos pocos micrófonos. Nacho, cuéntanos, ¿qué nos traes? Voy a leeros una película de cines de Antonio Banderas. ¿Nos vas a comentar una película? Sí. ¿Y cuál es su título? Vamos a consultar. La máscara del zorro. La máscara del zorro, el género de aventuras. Muy bien. En tercer lugar, Marcos. Marcos, que me está apuntando. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Aira, compañeros y oyentes del 105.0. Miércoles más, estamos aquí cargados de toda la información deportiva. Yuyuyuy. A ver qué hace el caudal esta semana, Aira. Y no solo el caudal, también los demás equipos que tenemos en segunda y en segunda B. Por lo demás, tenemos a los de siempre, el veterano, el barbudo, Manuel. Buenas. Hola. Tardes. Buenas tardes. Cuéntanos de qué nos pasa. Hoy os voy a hablar de un escritor que una vez fue a hablar de su libro. Otro misterioso. Os recomendamos que os quedéis hasta el final del programa. No sé si valdrá la pena, pero por lo menos podréis dormir tranquilos. Y en último lugar, pero no menos importante, está nuestra amiga Carmen, ya también habitual, y que nos va a hablar de... Hola, buenas tardes. Hoy os voy a hablar de Luis Pastor, un cantautor muy, muy bueno, y que, por cierto, estuvo aquí el jueves con un gran éxito. Bueno, pues como no conseguimos coordinarnos bien en la sintonía, vamos a despegar, como así siempre hacemos, en Onda Barataria. Adelante, Aida. Para ti, los hijos del rock and roll. noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Noticias sobre salud mental. Si desapareció. Futuro, tanto laboral como personal. Esto, según él, afecta a nuestra salud y puede acabar acarreando problemas de ansiedad y depresión. Además, Pérez Álvarez cree que la industria farmacéutica aprovecha estas circunstancias de la sociedad en la que vivimos para intentar tratar con medicamentos problemas que son relativamente normales. Esto, dice, provocó que en los últimos 30 años aumentarán normalmente los casos de ansiedad y depresión. Marino Pérez destacó que en la sociedad actual sobreprotegemos a los niños, por lo que cuando crecen no están preparados para afrontar algunas dificultades que no deberían suponer un problema. Recalcó esta idea al hacer una comparación con una dura época que vivieron nuestros abuelos, en la que, según él, no sufrieron ansiedad ni depresiones. El consejo que dio el catedrático de psicología para intentar esquivar la ansiedad y la depresión fue aprender a ser más normal para que seamos más felices. Esta noticia que acaba de leer nuestro compañero Marcos, hemos tenido un problema técnico y yo no he podido leer el titular. El titular era: el catedrático de psicología Marino Pérez Álvarez habla en el Club La Nueva España de Gijón sobre la ansiedad y la depresión. No eran buenas esas épocas. Y ahora vamos con la segunda noticia. Varios centros dedicados a las enfermedades mentales se suman a los encierros en Alicante. Los trabajadores se sumaron el día 29 de enero a los compañeros de otros centros, el de San Pascual de Ibi y los de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Alicante, AFEMA, para pedir a la Generalitat Valenciana que les pague el dinero que les debe. Muchos de los trabajadores llevaban casi 5 meses sin cobrar. La Consejería de Bienestar Social debía a AFEMA 300.000 euros, aunque prometió pagarlos el pasado 31 de enero. Sin embargo, Sanidad y Empleo aún no han hablado con la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales para indicarles cuándo les van a ingresar los 105.000 euros que también les deben. Los nuevos centros que se sumaron a los encierros piden, además de la devolución de lo que les debe la Generalitat de Valenciana, que se paralice el recorte del 9% a las ayudas y de subvenciones. Un total de unos 250.000 euros que estos centros ocupacionales necesitan para organizar sus cursos. El autor del que os voy a hablar ponía parte de la letra de esta canción que vas a narrar ahora en su novela A la sombra de las muchachas rojas. Como algunos ya supondréis, hoy hablaré de Francisco Umbral. Thank you. Francisco Alejandro Pérez Martínez fue un poeta, periodista, novelista, biógrafo y ensayista español. Nació en Madrid un 11 de mayo de 1932, en el Hospital Benéfico de la Maternidad, en aquella época situado en la calle Mesón de Paredes, en el barrio de Lavapiés. Su madre residía en Valladolid, pero se desplazó hasta la capital para dar a luz y evitar habladurías, ya que era madre soltera. Francisco fue tardíamente escolarizado por su mala salud, con 10 años. No terminó la educación general, porque ello exigía presentar su partida de nacimiento y desvelar su origen bastardo. Fue un lector compulsivo de todo tipo de literatura, y a los 14 años se puso a trabajar de botones en un banco. Estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. En Valladolid comenzó a escribir en la revista Cisne, del Sindicato de Estudiantes Universitarios. Emprendió su carrera periodística en 1958 en El Norte de Castilla, promocionado por Miguel Delibes, quien se dio cuenta de su talento para la escritura. Más tarde se va a León para trabajar en la emisora La Voz de León y en los diarios Proa y en el Diario de León. El 8 de septiembre de 1959 se casa con María España Suárez Garrido, posteriormente fotógrafa de El País, y ambos tuvieron un hijo en 1968, Francisco Pérez Suárez, que murió de leucemia con tan solo 6 años, hecho del que nació su libro más lírico, dolido y personal, Mortal y Rosa. Eso marcó en umbral un talante altivo y desesperado, absolutamente entregado a la escritura, que suscitó polémicas y enemistades. En 1961 marcha a Madrid como corresponsal de El Norte de Castilla y descubre la tertulia del Café Gijón, en la que recibiría la amistad y protección de los escritores José García Nieto y Camilo José Cela. Gracias a este último publicaría sus primeros libros. Describiría esos años en La noche que llegué al Café Gijón. En pocos años se convertiría en un cronista y columnista de prestigio en periódicos y revistas como La Estafeta Literaria, Mundo Hispánico, Ya, El Norte de Castilla, Por Favor, Siesta, Mercado Común, Bazar, Interview o La Vanguardia. Y más tarde en El País, Diario 16 y El Mundo. Alternó toda esta torrencial producción periodística con una regular publicación de novelas, biografías, crónicas y autobiografías testimoniales. En 1981 hizo una breve incursión en la poesía con Crímenes y Baladas. En 1990 fue candidato al sillón F mayúscula de la Real Academia Española de la Lengua, apadrinado por Cela, Delibes y José María de Areilza, pero fue elegido José Luis San Pedro. Ya periodista y escritor de éxito, colaborando con los periódicos y revistas más variadas e influyentes en la vida española, reflejaría esta experiencia en sus memorias periodísticas. Diario de un snob, Sprint de Madrid, ambos del 73, España, que allí, 1975, iba yo a comprar el pan, los políticos, crónicas posfranquistas, todas en 1976, Sprint de Madrid 2 en 1982, España como invento en 1984, La belleza convulsa en 1985, Memorias de un hijo del siglo, 1986, mis placeres y mis días, en 1994. En el año 2003 sufrió una grave neumonía que hizo temer por su vida. Murió de un fallo cardiorrespiratorio el 28 de agosto de 2007 en el Hospital Montepríncipe en Boadilla del Monte, Madrid, a los 75 años de edad. Fue muy fecundo creativamente y su sensibilidad lingüística y la extrema originalidad de su estilo impresionista, de metáforas muy elaboradas y complejas, flexible para los matices más esquivos con la actualidad y muy abundante en neologismos y de exigente calidad lírica y estética. Estas particularidades le hacen intraducible y es por eso que es un autor apenas vertido a otros idiomas y casi desconocido en el extranjero. Barataria desinforma. Guillermo Puertas, más conocido como Bill Gates, el magnate de Microsoft, ha decidido retirarse a Asturias. Para ello, declara que ha adquirido una finca de 1000 días de web. El duque de Palma anda empalmado. El juez, sensible a tan incómoda situación, le acaba de calificar como imputado. El ayuntamiento de Palma pretende retirar el nombre de los duques de Palma de una importante avenida de la ciudad. La infanta no se pronuncia, aunque parece que un buen micrófono no le ha faltado. Las autoridades temen que Mallorca se convierta en santuario del turismo sexual. El rey, dotado de 4 extremidades, tiene ahora muletas, lo cual hace que tenga 6, como los insectos. Mientras algunos piden que abdique, otros sostienen que siempre se le puede poner un taca-taca para que corretee por los actos oficiales. Se produce una reyerta entre un nutrido grupo de bacterias y una banda de leucocitos. La trifulca se salda con una avalancha de pus al explotar una chica un grano que su novio tenía junto a la nariz. Los dietistas desisten de arreglar la obesidad de los españoles. Cuando la comida abandona el estómago, continúa por el intestino delgado, pero siempre pasa al intestino grueso, donde todo acaba yéndose a la mierda. En la lucha contra el dopaje en el deporte, se empezarán a analizar el lubricante en las sillas de ruedas en los próximos Juegos Paralímpicos. Los atletas paralímpicos protestan porque las medallas que reciben siempre están defectuosas. El gobierno de Israel aprovecha su presencia en la reciente feria de turismo Fitur de Madrid para construir un nuevo asentamiento de colonos hebreos. se extremó la vigilancia contra los pederastas en el pabellón de las Islas Vírgenes, mientras los maletines se amontonaban en los mostradores de los pabellones de Suiza y Luxemburgo. Ya está en libertad el ladrón del Códice Calixtino. En agradecimiento, está colaborando con la policía para desvelar quién cortó el rabo del perro de San Roque. Altos dirigentes del PP desmienten los cobros en negro. Cobramos en billetes y no hay ningún billete negro, declaran. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse me vieron llorar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso. Contar cuentos gratifica, no solo a quien escucha, sino también a quien narra. Lo asociamos a las primeras edades, pero los mayores son también un buen público. Solo necesitamos ganas y una buena historia. La lectura, además de ser una actividad recreativa, constituye un importante instrumento para el aprendizaje y un vehículo para una mayor cultura. El darnos un tiempo para compartir un libro con nuestros hijos es fundamental para fomentar la lectura. Leerle un cuento a diario enriquece su vocabulario y abrirá su imaginación a nuevos e increíbles mundos. Gijón dispone de una red de bibliotecas municipales repartidas por todos los barrios. Disfrutar de ellas merece la pena. Yo he ido a una de ellas y he cogido un cuento para leer en esta sección. Sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Su título es Me gusto. Nunca viene mal un poquito de autoestima. Está escrito por Jamie Lee Curtis e ilustrado por Laura Cornell. Jamie Lee Curtis es una actriz de cine y televisión nacida en Los Ángeles con infinidad de interpretaciones y premios en su carrera profesional y que también ha escrito numerosos libros infantiles. Érase una vez un lobito bueno. En nuestro cuento hay dos personajes, un niño y una niña, que narran las cosas por las cuales se gustan a ellos mismos. Algunas les pueden resultar difíciles, pero ellos las toman con naturalidad. También nos hablan de otras que son muy buenas y sobre las cuales ellos se sienten orgullosos. Relatan que les falta uno más dientes, la ropa que les gusta, el buen o mal desempeño en clase, cuando ayudan en casa y las meteduras de pata. Un mundo al revés, todas estas cosas había una vez. Al texto en rima le acompaña las ilustraciones abundantes en detalles para transmitir el mensaje que se anuncia desde el título. Debemos ser nosotros mismos y gustarnos aún en los días en que todo nos sale mal. Bueno, al que maltrataban todos los corderos. Como en la radio, las ilustraciones no pueden traspasar las ondas, dejo que vuestra imaginación ponga el turno del relato a los personajes. Corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata. Me gusto tanto por la mañana que doy un salto desde mi cama. Me gusto y río. Un nuevo día. Hay que vivirlo con alegría. Me gusto riendo, me gusto sin dientes, me miro al espejo de lado y de frente. Me gusto de cuadros, me gusto de rosa, me gusta mi estilo, soy maravillosa. Estas cosas había una vez cuando yo soñaba. Me gusto mucho, me siento valiente y voy al colegio siempre sonriente. Me gusto en la clase cuando al preguntarme me sé la lección sin equivocarme. Incluso me gusto, aunque al contestar responda una cosa que puede estar mal. Corderos, érase una vez. Me gusto mucho cuando a mis amigos les doy golosinas y estamos unidos. Me gusto cuando salto, me encanto cuando vuelo y subo tanto que casi toco el cielo. También me gusto en la caída, cuando me ensucio los codos y me hago una herida. Prado. Y había también un príncipe malo. Me sigo gustando, aunque corra mal y mi equipo me diga que lo hago fatal. ¿Cuánto me gusto? Me siento importante. Devuelvo un anillo que tiene un brillante. ¿Cuánto me gusto frente a mi espejo? Me veo muy fuerte. No tengo complejos. Cuando yo soñaba un mundo al revés. ¿Cómo me gusto cuando hago un regalo a mi amigo Tom, que se ha puesto malo? Incluso me gusto cuando como algo nuevo y mi abuela prepara un pulpo con huevo. Me gusto también si meto la pata y apago las velas mojando la tarta. Me gusto muchísimo si abro un regalo, sonrío y doy gracias, aunque sea muy malo. Cuando ayudo en casa me gusta un montón. Recojo la mesa y ordeno el cajón. Saco la basura, juego con mi hermano, riego las plantas y echo una mano. Me gusto leyendo, tranquilo en mi cama, contento y seguro hasta la mañana. Me gusto ahora, me gustaré siempre. Yo sé que me quieren y eso es suficiente. Yo me gusto mucho, cada día un poco más. Ahora te pregunto, ¿y tú te gustas más? Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Empezar porque sí. Y acabar. Antonio Banderas nació en Málaga en 1960. Es actor de cine, cantante, productor de películas y director de dos de ellas, Locos en Alabama y El camino de los ingleses. Está casado con la actriz estadounidense Amelie Begrif y tiene una hija con ella. Con 19 años se fue a vivir a Madrid para triunfar en el cine. En esta época que rodó películas como Átame, La ley del deseo y Matador. Luego triunfó en Estados Unidos, siendo el primer actor español en conseguirlo. Allí rodó Los leyes del mambo, Filadelfia, Entrevista con el vampiro y muchísimas otras más. Mi película preferida de Antonio Banderas es La máscara del zorro. En ella estuvieron también Catherine Zeta-Jones y Anthony Hopkins. Antonio Banderas interpreta el papel de Alejandro, un joven pobre que se convierte en aprendiz del zorro y se enamora de Elena y descubre que la hija de su mentor, después de muchas peleas y esfuerzo, consigue ser el nuevo zorro y casarse con la chica. Escuchadme todos. Veamos. ¿Cuántos de vosotros querríais llevar a una mujer como yo he hecho? Yo. Yo sin pensarlo. Bien, bien. Hey! Bueno, pues con Tino Casal nos vamos a los deportes. ¡Comenzamos! En primera división se disputarán los siguientes partidos de fútbol. Vallecano, Atlético de Madrid, Betis, Valladolid, Athletic, Español, Levante, Málaga, Zaragoza, Real Sociedad, Mallorca, Osasuna, Celta, Valencia, Barça, Getafe y Deportivo Granada. Y vamos con los de segunda división. Y en segunda división los siguientes partidos serán Jerez, Castilla, Almería, Sabadell, Barcelona B, Guadalajara, Villarreal, Ponferradina, Girona, Hércules, Alcorcón, Las Palmas, Elche, Córdoba, Lugo, Sporting, Racing, Huesca, Murcia, Recreativo y Numancia, Mirandés. Y en segunda B, Liga Asturiana, Getafe B, Caudal, Marino del Banco, Rayo B, Sporting B, Marino Playas, Real Oviedo, Salamanca y San Sebastián de los Reyes, Real Avilés. Y en la clasificación tenemos al Oviedo con 42 puntos, a 5 del líder, el Tenerife, con 36 puntos en sexta posición, al Marino de Luanco. En séptima posición, al Avilés, con 36. En décima posición, con 34 puntos, tenemos al Caudal. Y en el puesto 11, con 31 puntos, al Sporting B. Y en estos momentos está jugando España-Uruguay. España 1, Uruguay 1. Bueno, pues así han sido las cosas y así se las hemos contado. Se despide un día más Marcos Gallo. Ha sido un placer. Hasta dentro de 15 días, amigos. Que paséis una buena quincena. Chao. Buenas tardes, os vamos a hablar hoy de un cantautor muy, muy peculiar, se llama Luis Pastor. Y bueno, os voy a decir más o menos cómo nació en el 9 de junio de 1952, o sea que tiene 60 años. Nació en Berzocana, España, la ocupación cantautor. La información artística, el género es folk, música de cantautor. El instrumento, la voz y la guitarra. El periodo de actividad desde 1972 hasta ahora. Artistas que están relacionados con él: Pablo Guerrero, José Antonio Labordeta, Amancio Prada, Hilario Camacho. Bueno, llegó a Madrid a principios de los 60, a la colonia Sandy, barrio de Vallecas. Desde pequeño quería ser cantante. A los 14 años deja el colegio y entró a trabajar de botones en una compañía de seguros. A los 16 años compró su primera guitarra. A los 17 escuchó un disco de Paco Ibáñez y descubrió la poesía. Comenzó cantando en la iglesia de su barrio, en centros juveniles, en casas particulares y reuniones de amigos. Estos locales no tenían la infraestructura mínima y sin embargo lograba llenarlos a causa de la temática de protesta que sus canciones transmitían al colectivo español desasistido de entonces y que elevaba desde cualquier lugar donde pudieran reunirse con cualquier pretexto unos centenares de personas. Vamos juntos, compañeros. En el verano de 1970 sale a Europa, recorriendo con su guitarra los centros de migrantes en Alemania, Francia y Bélgica, a punto de cumplir los 20 años. En la primavera de 1972 abandona su empleo en la compañía de seguros y decide dedicarse profesionalmente a cantar, oficio en el que permanece hasta nuestros días. Famosa es su es una frase que dijo en un momento determinado y que hizo pensar a muchos. La música. Victoria, porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria, porque el pueblo paga vidas. La música es el modo de hacer volar las palabras hacia los corazones, tanto los más lejanos como los más cercanos. Y ahora vamos un poquitín con la carrera. La censura franquista hizo que solo vieran la luz cuatro canciones de su primer disco. El sello discográfico catalán Als 4 Vents le da una oportunidad pese a cantar únicamente en castellano, decidiéndose a editar sus primeras grabaciones. Es en 1972 cuando un sencillo que contiene La huelga del ocio y Con dos años le hace comenzar a ser apreciado en los círculos de protesta social y política. En 1973 aparece un nuevo single que incluye una versión musical de El niño yuntero de Miguel Hernández junto al tema Hace falta saber. La compañía Moviplan le rubrica un nuevo contrato discográfico en abril de 1975, meses antes del final del franquismo. De esta unión nace su primer LP con el título de Fidelidad, reafirmando así su postura combativa y comprometida pese a haber firmado con una compañía grande. La unidad que sirve, la que nos une en la lucha. Vallecas aparece en 1976, cuando aún corren tiempos difíciles. Carlos Arias Navarro es el presidente del gobierno de un país ingobernable que no se decide a abrir a la democracia. En 1977 aparece su tercer disco, Nacimos para ser libres, que resulta ser todo un éxito para un artista de estas características. Tres LPs en tres años eran el ritmo habitual de los solistas y grupos de música pop de la época, no el de un cantautor minoritario que no buscaba el éxito fácil. La situación política seguía crispada, siendo buena prueba de ello el escándalo que generó el propio Pastor desde el programa de televisión que dirigía Alfonso Ungría y que dentro de la serie Yo Canto dedicaba el reportaje del día al barrio de Vallecas. Este suceso terminó con la dimisión del director de los programas musicales de televisión. Esto no hay suplentes, con tu puedo y mi quiero. Después de estos tres primeros discos se retiraba para volver a su interés hacia el teatro. Y ahora os voy a dar un poquitín de la discografía. La discografía es La huelga del ocio, Con dos años, en 1972. Luis Pastor, 1973. Fidelidad, Vallecas. Nacimos para ser libres, en 1977. Amanecer, en 1981. Coplas del ciego, en 1983. Nada es real, 1985. Por la luna de tu cuerpo, en 1986. Aguas de Abril, 1988. Directo, 1991. La Torre de Babel, 1994. Flor de Jara, volumen 1. Directo, en Mérida, 1994. Flor de Jara, volumen 2. La Torre de Babel, 1995. Diario de a bordo, 1996. Por el mal de mi mano, 1998. Piedra de Sol, 2000. Soy, 2002. Pásalo, 2004. Días, 2006. En esta esquina del tiempo, 2006. ¿Qué fue de los cantautores? 2012. Por cierto, tuve un concierto muy, muy estupendo el jueves y estuvo con su dio la alternativa a su hijo Pedro Pastor. Venga, muchas gracias. En el nuevo paraíso, horizonte de grandeza de los que serán más ricos, construyendo su fortuna con la sangre de tus hijos. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Y como vamos a empezar la temporada de carnaval, pues venga, vamos a empezar un poquitín con las canciones así animadas, sobre todo de la zona del Brasil. Llegando está el carnaval, que tradeño mi chorita. Llegando está el carnaval, que tradeño mi chorita. Era hablar del carnaval que se avecina en nuestras ciudades y pueblos, pero como casi siempre, recuerdo algo que me amarga la fiesta. Hoy, las mujeres de muchos países estarían de enhorabuena si supieran que las Naciones Unidas han declarado esta jornada como Día contra la Mutilación Sexual Femenina. Pero en los países en los que viven, no es esta una información con cobertura en los medios de comunicación. Esto nada tiene que ver con el carnaval. Muy pocas, aunque las hay, sabrán que se estima que 130 millones de mujeres vivas en el mundo han visto su vida afectiva y sexual truncada antes siquiera de empezar. Las mutilaciones de los órganos sexuales externos de las niñas y adolescentes, la privación de la posibilidad del placer sexual de millones de indefensas, tampoco tiene nada que ver con el carnaval. La cantidad de infecciones, lesiones físicas y psicológicas que sufren estos millones de mujeres indefensas tampoco puede celebrarse con máscaras y confeti. El ataque sistemático en muchos países, sobre todo africanos, a la sexualidad femenina se está importando al primer mundo por los inmigrantes provenientes de África subsahariana, sobre todo. Pero el secretismo y la escasa atención social a estos colectivos hacen que esta agresión machista en su interior pase aún más desapercibida para la sociedad en general y la justicia en particular. En un día como hoy podría parecer absurdo y casi insultante para tantos millones de mujeres agredidas hablar de una fiesta hostelera y de botellón en la que las gentes cambiaban u ocultaban su identidad, transgredían el orden social opresivo y se entregaban a los magros excesos de la carne de los que no abundaban en sus hogares. Pero sí, hablaré del carnaval. No os voy a contar que algunos remontan su origen al antiguo Egipto, porque os importa un carajo. Pero sí quiero reivindicar las fiestas con algún significado. Yo nací y me crié en una España en la que el carnaval estaba prohibido. Cuando se legalizó de nuevo, tras el paréntesis del supuestamente extinto nacionalcatolicismo, algunas minorías locales donde el carnaval tenía especial arraigo lo pusieron en marcha de nuevo. Y así pasaron unos pocos años hasta que los ayuntamientos lo asumieron entre sus programas de festejos a subvencionar. En ese momento perdieron todo su espíritu transgresor para convertirse en un foro de concursos de disfraces, ferias patrocinadas, charangas que compiten en lugar de tocar juntos y las mismas borracheras y vomitonas de cualquier fin de semana del año. El próximo miércoles no nos toca hacer programa de radio, y cada cual habrá celebrado el carnaval como le haya dado la gana, sin pensar en que se trata de una fiesta de despedida de la buena vida de todo el año, y esto no es una ironía, para afrontar la cuarentena, nuestro pequeño Ramadán, a la que todos llaman cuaresma, pero que casi nadie respeta y de la que los patrocinadores huyen, salvo los que donan ropa y comida a las personas que han adquirido la herética costumbre de comer tres veces al día y de salir vestido a la calle. Personalmente no celebro el carnaval ni respeto la cuaresma. Nunca lo he hecho y ahora menos aún. Cuando leo las noticias o veo los telediarios, durante todo el año lleno mi cupo de tolerancia, de máscaras, charangas y transgresión. Se podría organizar un carnaval permanente a las puertas de la Audiencia Nacional. ¡Feliz carnaval a todos! Amor. De longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho. Dinheiro eu não tenho, benzinho, mas carinho eu sei fazer. Bueno, pues ahora con esta canción engañosa nos vamos a despedir y no vamos a perder el tono optimista del programa, que para eso venimos aquí. Arrancamos con Carliños Brown y que cada cual se despida como y de quien quiera. Dale caña. Fui de viagem pra sem barreiro, fui de viagem pra sem barreiro. Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixabeira, Mané me deu uma carreira que até hoje corria. Tu não faz como passarinho. Bueno, yo me despido por hoy y dedico este programa a mi madre, que me estará escuchando. Y nada más, lo de siempre. Bueno, yo también quiero despedirme de todos vosotros. Se lo voy a dedicar a mi prima Juli, a Rosa, que ha encontrado trabajo. Y que bueno, que me dure mucho. Y que os quiero mucho, ¿vale? Yo solo quiero despedir a mi padre y mi madre, que lo actúe muy bien y me gustó mucho. Se lo dedico a mi mujer y a mi hijo, que me han dicho que hoy me iban a oír, y a los más de 100 millones de mujeres que no pueden disfrutar de su sexualidad a pesar de estas fechas. Un abrazo para todos. Bueno, yo hasta la próxima y se lo dedico a mi hija. Bueno, pues me despido por segunda vez. Espero que paséis un feliz carnaval a todos. Un saludo para todos los que me conozcan. Asis, a todo el equipo de Asis, a mis compañeros, Aida, feliz carnaval. Bueno, pues también me toca despedirme a mí. Yo se lo dedico también a mi madre, venga, que se lo estáis dedicando todos a las madres y a los hijos, y yo también la quiero mucho, a mi madre y a mi padre. Y como decís, eso, es época de carnaval, vamos a pasarlo todos muy bien, por Gijón, por Oviedo, por Mieres, por la Elena Avilés, si faltarán sitios para salir en carnaval. Así que nada, pasarlo muy bien, nos escuchamos dentro de 2 semanas aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, somos el programa Onda Barataria. Un saludo.